Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos nuestros usuarios y usuarias. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros día a día a esta hora. Comenzamos una nueva emisión de Cultura del Día. Agradecemos, como siempre, el apoyo que nos brinda el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Reinaldo Iturriza. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Luyer Loyo. Y ante los micrófonos se les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Titulares. Pensamiento chavista se instaló mesas de trabajo para consolidar los sueños del pueblo. Asamblea Nacional aprueba en primera discusión proyecto de ley de acceso al conocimiento libre. Cultura. Tributo a la danza. Falleció Noris Ugueto, fundadora de Coreoarte. Presente Aurelio de la Vega en el Festival Latinoamericano de Música. Pueblo venezolano conoce la historia de la industria petrolera del país. La cantante colombiana Marta Gómez presentará en Caracas su nuevo disco, Este Instante. Regionales. Festival de Teatro Merideño llegará a instituciones educativas del país. Internacionales. Embajada de Venezuela en Chipre rindió homenaje al novelista Gabriel García Márquez. Y en nuestra sección de entrevista de hoy estaremos conversando con Ricardo Pérez, director general del Gabinete de Cultura del Estado Vargas. Cultura al Día. El Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez inició este martes sus mesas de trabajo en Caracas, con lo cual marcó el lanzamiento oficial del organismo dirigido a preservar el legado del líder de la Revolución Bolivariana y promover líneas de investigación en torno a su pensamiento. Crear un método de comunicación Hugo Chávez, seguir su ejemplo en la conquista del poder para consolidar los sueños del pueblo, así como darle orden cronológico a sus batallas y logros, son algunas de las propuestas que surgieron durante la instalación de esta primera mesa, que destaca aportes del comandante eterno como los siguientes. Nos transmitió mucho la manera como él ejercía el liderazgo. Y yo creo que eso es fundamental para nuestro pueblo y para la futura generación. ¿Cómo preservar el poder para el pueblo? No el poder para un grupo o para una élite o para un partido, sino el poder en manos del pueblo, ¿no? Creo que una primera línea es muy importante, que es la pedagogía. Chávez terminó convirtiéndose en el gran maestro de todo un pueblo. Es una cosa insólita, inédita, probablemente lo que ha significado. Otro concepto, el de la democracia. ¿Cómo revolucionó el concepto de la democracia? Y lo pasó la democracia política a la democracia en todas absolutamente las dimensiones de la sociedad, en lo económico, en lo social, en lo espacial, en lo cultural. También su aporte en la inspiración del poder popular y la unidad cívico-militar son otros hechos a destacar. Creo que el comandante siempre entendió el Consejo Comunal como un espacio donde, o sea, como no es suficiente con tener la voluntad de gobernar, sino que hay que saber hacerlo, ¿no? Los consejos comunales creo que son el espacio que el presidente, el comandante Chávez concibió para que el pueblo aprendiera a gobernar, aprendiera el acto de gobernar. Es parte precisamente del concepto socialista y bolivariano y robinsoniano que el presidente Chávez le imprimió al seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y ya desde algunos meses atrás, nosotros nos propusimos una tarea allí fundamental que va a contribuir, por supuesto, y que tiene que ser vista por todo el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento de Hugo Chávez. Lo fundamental es rescatar la entrega del comandante eterno Hugo Chávez hacia el pueblo. tenemos también un trabajo muy coordinado con el Partido Socialista Unido de Venezuela, así como con el gobierno de la República que dirige Nicolás Maduro, con el Gran Polo Patriótico, con las comunidades organizadas, porque bueno, eso es Chávez, ¿verdad? El trabajo en la calle, para la formación para la acción, la práctica y la teoría revolucionaria. La recopilación histórica del legado del comandante eterno Hugo Chávez también servirá para fortalecer 34 cátedras en igual número de universidades en el país, para darle carácter científico y pedagógico a su legado. La Asamblea Nacional aprobó este martes en primera discusión el proyecto de ley de acceso al conocimiento libre, que busca impulsar una plataforma tecnológica que permita integrar las investigaciones que se realicen en Venezuela. El presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación y parlamentario por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Guido Ochoa, ha explicado que mediante la plataforma los profesores, tecnólogos y universitarios podrán acceder a la información de cualquiera de los centros que dependan del Estado venezolano. ¿Qué dicen de los países desarrollados? Déjenos a nosotros la ciencia y la tecnología y ustedes apodérense de lo mágico y de lo real a través de la literatura. Pero la ciencia y la tecnología para nosotros. O sea, allí nos toman, nos hacen prisioneros, nos venden la patente y nosotros entonces nuestros escasos recursos tenemos que tomarlo para adquirir esa tecnología. Y ese es el desarrollo que nosotros sobre la base de este anteproyecto de ley es abrir las puertas del país a la libertad plena, a la libertad del conocimiento, y de esa manera queremos entregarle al pueblo venezolano para su discusión la ley de acceso al conocimiento. Este instrumento jurídico tiene el propósito de apoyar el desarrollo del conocimiento mediante la integración de una plataforma tecnológica de bases de datos sobre revistas, trabajos e investigaciones. Son las 12:06 minutos. Este lunes, a los 74 años de edad, falleció la profesora e investigadora de danza Noris Ugueto, quien en 1983, junto con el maestro Carlos Horta, fundó Coreoarte, un colectivo artístico que utiliza la danza como medio creador de espacios de investigación, formación y difusión de transformación social. Así lo informó este martes el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, en su cuenta de la red social Twitter, @ReinaldoI. Noris Ugueto trabajó en diferentes liceos, colegios de Caracas como profesora de folclore, fundó y dirigió la Academia de Artes Centro Arte en Caracas. Además, realizó trabajos de investigación de campo en el área audiovisual como asistente de la profesora Yolanda Medina, especializada en la materia de manifestaciones tradicionales. Igualmente ejecutó presentaciones alrededor del mundo como integrante de la prestigiosa compañía Danzas Venezuela y participó como bailarina en diferentes programas de televisión en Argentina, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Rusia y Venezuela. Coreoarte nació como respuesta a la necesidad de crear una escuela de formación de danza integral que incluyera tanto en su programa como en su filosofía la identidad venezolana y que estuviera necesariamente al alcance de todas las personas interesadas sin ninguna distinción de clase. El legado, el legendario, corregimos, del compositor cubano Aurelio de la Vega participará en charlas y conferencias en el Festival Latinoamericano de Música que se realiza acá en Venezuela. Es importante decir que en esta, la 60 edición, estrenará en sueno venezolano la obra Canciones Transparentes, compuesta por la Vega, y a partir de 5 poemas de José Martí. La entrevista de la Vega Saavedra calificó como único en la historia de América Latina al sistema de orquestas y coros juveniles de Venezuela. Para mí es una experiencia extraordinaria, porque es una música muy, muy profunda, muy bien hecha, no solamente desde el punto de vista de construcción, sino de mensaje, de intención, de vivencia, de conciencia. O sea, el maestro siempre algo de vida está poniendo y se nota clarito. Son maravillosas. La soprano que voy a cantar es mi mujer. Y es una cantante norteamericana que fue mi discípula en una época. Y después, pues, nos casamos por fin. Y ella estrenó la obra y ha hecho casi todo el estreno mío, vocales, a través de 30 años. Y los tres otros músicos son excelentes, son magníficos. El hecho de que existe un movimiento juvenil musical en Venezuela que es único en la historia de la América Latina. Esto que sucede en Venezuela no sucede en ningún lugar. El célebre compositor cubano participará en charlas, conferencias, en esta segunda parte del festival, que durante una semana permitirá a los caraqueños disfrutar de 50 composiciones en 9 conciertos. Son las 12:10. En el salón principal de la Biblioteca Nacional, ubicado acá en la Avenida Panteón de Caracas, se encuentra la exposición Venezuela, 100 años de la industria petrolera. Muestra que da a conocer la importancia y la historia del petróleo en Venezuela a través de ponencias y materiales bibliográficos y hemerográficos. Sixto José Cesarino, director del Museo de Ciencia y Tecnología, destacó que queremos que esta exposición sea para el pueblo venezolano la semilla del conocimiento acerca de su petróleo. El objetivo principal de la exposición es ayudar a crear la conciencia petrolera que tenemos que tener todos los venezolanos, ¿no? Porque ese es nuestro principal recurso y ese es el lema que tenemos en la exposición: lo que no se conoce no se defiende. Entonces ahí vamos a encontrarnos en un escenario que nos van a hacer un recorrido por todas las distintas etapas que creemos, que nosotros consideramos que deben dominar los venezolanos. La faja petrolífera del Orinoco, momentos de la historia del petróleo en Venezuela, ¿no? Después podemos entender que la historia, que es muy amplio, pero los momentos que nosotros en nuestra investigación consideramos que eran los más importantes que los venezolanos dieran de conocer de esa historia de Venezuela. El origen del petróleo, con las teorías más aceptadas desde el punto de vista científico de cómo se formó el petróleo en nuestro país. Venezuela está prácticamente asentada sobre un gran pozo petrolero. En esta exposición se le suma por primera vez en Caracas un ciclo de foros iniciados el pasado lunes 13 de octubre. En este sentido, este miércoles a las 3 de la tarde se estará llevando a cabo en la sala Amabilis Cordero la conferencia Geopolítica y Guerras del Petróleo, a cargo del experto petrolero y analista internacional Fernando Travieso. Esta muestra expositiva itinerante desde el año 2011 estará exhibida hasta finales del mes de noviembre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Dueña de una de las voces más destacadas y prometedoras de América Latina, Marta Gómez presentará en Caracas este jueves 16 de octubre su nuevo disco, denominado Este Instante. Las 11 canciones de esta producción discográfica son historias de amor, de lucha, de entrega, de guerra, de dolor y de esperanza. Este Instante cuenta con la colaboración de artistas como Martirio, reconocida por elevar el mundo de la música flamenca, Andrea Echeverri, insignia del rock colombiano, y la talentosa clarinetista de jazz Anat Cohen, de nacionalidad israelí. Su tour por América 2014 tendrá como escenario la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a partir de las 7 de la noche. Las entradas tienen un costo de 50 bolívares y se encuentran a la venta en las taquillas del teatro a través de su portal web, que es www.teatroteresacarreño.gov.ve. Y al mirarme recordarás esa luz, esa... Regionales. A partir del 28 de octubre hasta el 2 de noviembre, iniciará el 7º Festival de Teatro del Estado Mérida, el cual llegará a 50 instituciones educativas y 10 liceos del territorio nacional. Esteban Torres, organizador del evento teatral, destacó que los espectáculos también estarán en diversas comunidades. Este festival va a ir a 50 escuelas bolivarianas, van a ir a 10 liceos, vamos a estar en los consejos comunales, en la comuna, y vamos a hacer una ruta turística, teatro de sala, títeres, marionetas, teatro de calle, circense, circo, que agrupa a 18 estados para 40 agrupaciones en todo el compendio teatral. Como dice el objetivo nacional que dejó nuestro comandante, construimos espacios, no de concreto, sino espacios donde el ser humano realiza sus actividades de comunicación para contrarrestar toda esa parte mediática que nos está agobiando y nos está afectando la salud mental. El mencionado Festival de Teatro beneficiará también a 18 estados y contará con el apoyo del gobierno bolivariano a través de las principales autoridades de la región. Internacionales. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Chipre, de la mano con la Biblioteca y los Servicios Culturales del Ministerio de Educación y Cultura de esta nación, rindieron un merecido homenaje al novelista latinoamericano Gabriel García Márquez, conocido también como El Gabo, acto que marca el inicio de la cooperación entre la misión diplomática venezolana y las autoridades culturales de la República de Chipre. En el evento se dio lectura a los cuentos El avión de la Bella Durmiente y Me alquilo para soñar, ambas contenidos en compilación. 12 cuentos peregrinos también. El primero fue leído en su versión en lengua griega, acompañados de reflexiones sobre la vida y obra del Gabo y su aporte a la literatura universal. Durante el acto estuvieron presentes el encargado de negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, el embajador de Cuba y el director adjunto de la Biblioteca de Chipre. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, como lo escuchan usuarios y usuarias, estamos reinaugurando nuestra sección de entrevistas y hoy tenemos acá a Ricardo Pérez. Él es el director general del Gabinete Cultural del Estado Vargas y también nos acompaña aquí en estudio Aymar Escobar, ella es vocera que participó en el tercer congreso que acaba de finalizar. Bienvenidos ambos a nuestro noticiero. ¿Cómo están? Gracias, bien. Gracias a Alba Ciudad, la emisora que hacía falta también aquí en la ciudad y parte del equipo de trabajo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Además que este es un momento histórico dentro de lo que es el hecho cultural en Venezuela. Es primera vez que participan, esta es la tercera edición del Congreso, ¿esta es la primera vez que participan? ¿No participaron en las otras dos? No, yo había participado en la anterior. ¿En el segundo Congreso? Sí, en la anterior. Antes de ese, en el primero, no, estaba muy, muy joven. Y bueno, Aymara creo que es la primera vez que participa. Como vocera, además del Poder Popular, ¿no? Que es precisamente el espíritu de que mantuvo ese Congreso, de la participación del Poder Popular, y bueno, ya representante de esos luchadores sociales y culturales que tienen toda una vida allí en su barrio, en su comunidad, haciendo el trabajo, y hoy por fin, gracias a nuestro gobierno y las políticas que nos dejó nuestro comandante Chávez y nuestro presidente Maduro ahora, ese Poder Popular está alzando la voz y está participando. Qué bueno. El Estado Vargas, antes sabemos que no era ni siquiera Estado, era parte del Distrito Federal, era municipio. Algunos todavía nos siguen viendo como la playa de Caracas, ¿no? Pero sí. Estamos luchando contra eso. Qué bueno que hagas ese punto ahí sobre la I. Pero el Estado tiene muchísima riqueza cultural, no solamente en Naiguatá, con las sardinas, con muchas con cosas. Con los diablos. Con los diablos que son ahora patrimonio también. Sí, lo que pasa es que normalmente el Estado Vargas, la gente lo reconoce, es como el sitio de playa. Sí. Para los habitantes de la ciudad de Caracas, o de la Gran Caracas, abarcando todas estas ciudades dormitorios aledañas a Caracas, Vargas siempre ha sido su sitio de esparcimiento, de recreación, los fines de semana, pero Vargas es mucho más que eso, ¿no? Hay una riqueza cultural inmensa. Tenemos, bueno, y una diversidad desde la zona de montaña en Carayaca, donde se hace joropo, uh-huh. donde hay una cultura del agro bien fortalecida, la zona de costa, que es una cultura pesquera afrodescendiente, donde eran los primeros asentamientos de las cumbres africanos, uh-huh, uh-huh. allí en el estado, con toda esa riqueza de tambor. Es una cosa, por poner un ejemplo, que casi nadie sabe, que en el estado Vargas hay 7 ritmos de tambores diferentes, wow. y todos se tocan y se bailan diferentes. La gente escucha los tambores y dice, no, el tambor de Vargas, pero no está al tanto de que es muy diferente lo que se toca, por ejemplo, en Tarma, que queda en zona de montaña en Carayaca, a cómo se toca el tambor en Caraballeda, o en Todazana, o en La Sabana, o en Chuspa. Oye, qué bueno, nos acabas de dar todo un conocimiento que muchos desconocíamos, en el cual incluso me incluyo. Y también, Ricardo, ¿hay un tambor específico, o sea, como instrumento, como tal, en Vargas? Hay diversidad precisamente por esta misma riqueza, ¿no? En los ritmos de tambor del estado. La gente de Tarma, su instrumento principal es el cumaco. En Todazana también está muy arraigado el cumaco. Pero, por ejemplo, en Aiguatá son los tambores más grandes, tambores tipo batá. Depende de la zona, hay una riqueza también, sí. Instrumental, por eso digo que suenan diferentes, sí. Y hasta se reconoce, el varguense se reconoce por la forma de bailar, de qué sector o de qué población de Vargas viene. Ah, bueno, también de eso nos vas a hablar un poquito, pero vamos a darle la palabra a nuestra vocera, Aymar Escobar. ¿De qué parte de Vargas vienes y cómo fue tu vocería? ¿Estabas representando a quienes en el Congreso? ¿Qué llevabas de tu gente? Bueno, yo, la parroquia que represento es Katia Lamar. Ah, qué bueno. Mi experiencia fue, por un lado, enriquecedora, porque compartimos con muchos compañeros de otros estados. Uh-huh. Incluso las propuestas, pues, que era el fin del Congreso, que se llevaron allí, fueron, si bien se puede decir, bien aceptadas por el presidente Maduro. Uh-huh. Las cuales 8 de ellas el estado Vargas las propuso y quedaron 11, perdón, y quedaron 8 plasmadas en el documento. El propósito del tercer congreso era precisamente que las propuestas salieran de las bases, que fue lo que se logró, que las bases, que los cultores fueran los que dieran que fueran los que dirigieran las políticas culturales del territorio. Qué bueno. Y bueno, esa fue, y la experiencia fue muy muy bonita también, al saber que también a los cultores a los cultores que tienen ya tiempo que estaban, uh-huh. invisibilizados, sí. allí se les dio una parte muy importante en una de las propuestas que se hizo, era como honrarlos en vida. Claro, no esperar que el cultor fallezca o que el cultor esté enfermo, para nosotros dirigirnos a él. Eso fue una de las propuestas que más tuvo. Sí. Oye, qué bueno que traes eso a colación, Aymara. Te felicito por ese aporte, de que verdad que es sumamente importante, valga la repetición, a que se enaltezca a estos padres, estos fundadores de muchas cosas que quizás uno se viene a acordar, o algunas instituciones se vienen a acordar ya justo cuando o se está enfermando o ya está, o ya lamentablemente ha fallecido. No, y ahí en el Congreso pudimos compartir, disculpa que te interrumpa, con cultores de la talla de Pedro Reyes Millán, uh-huh. que bueno, es un cultor popular que ha sido visibilizado por la revolución, ¿no? Y Rafael Avaroni, el estado Trujillo, también excelente. La muñequera de allá de Táchira, Fidelia Chaparro, uh-huh. Que vinieron a participar además, ¿no? Como voceros y teniendo, o sea, defendiendo esa postura de los cultores de pueblo que, claro. que por fin están participando como lo quería el comandante, generando las políticas desde el pueblo, entregándoles de verdad ese poder de decisión y de ejecución de las políticas al poder popular. Qué bueno. Ricardo, nuevamente quisiera que recordáramos un poco, porque quizás para los oyentes que están sintonizando, estamos hablando con ustedes acerca de lo que fue el Tercer Congreso Nacional de Cultura en pro del Consejo Presidencial, ¿no? Este, hubo dos anteriores. Me dijiste que participaste en el segundo, ¿cuándo fue? Y que el primero no, porque estabas muy joven. ¿Hace cuánto fueron esos dos congresos? Bueno, hay uno que viene desde el año 70 y algo. Sí, imagínate. El primero, o sea que se realizó luego a finales de los 90. Han habido otros encuentros, pero como congreso, eso fue un debate también que se generó dentro del sector cultural, ¿no? Este era el tercero, el cuarto. Ah. Pero han habido encuentros como tal, pero de la magnitud de un tal, congreso, exacto, con toda una seriedad, exacto, con toda una metodología de trabajo, con un esquema de debate para aportar, bueno, este es el, podemos decir que el tercero. Yo creo que la relevancia o lo más significativo de este tercer congreso es la metodología para la participación en el congreso. ¿Cómo fue? Háblanos de eso. Bueno, se realizaron, primero esa temática que estuvo propuesta en el congreso, surgió desde las bases, surgió con, yo creo que un 85% de esa temática surgió desde la consulta a las regiones. Uh-huh. Y luego, bueno, se desplegó todo una agitación y movilización a nivel cultural en el país. Todos los gabinetes estuvimos haciendo el acompañamiento, porque la institución está presente en todo este proceso de lo que fue el Congreso y ahora lo que va a ser el Consejo Presidencial Popular para la Cultura. Estamos como institución acompañando, pero quien tiene la voz, quien tiene al final el poder de decisión, uh-huh, es el poder popular. Entonces nos desplegamos en todo el territorio nacional, los gabinetes acompañar esas asambleas de consulta, uh-huh, donde se debatieron mesas, todas las mismas mesas que se debatieron aquí a nivel nacional del Congreso venían con el debate a nivel de los estados. Se hicieron mesas o debates, mesas de trabajo a nivel de parroquias, a nivel de áreas geográficas. Claro, y de allí surgieron las propuestas. Esto para debatir la propuesta, la mejor propuesta, o quizás unificarla, o quizás moldear una. Del Estado Vargas, ¿qué llevó? ¿Cuáles quedaron en el documento final? ¿Cuáles fueron las propuestas? Precisamente lo que se hizo fue un proceso de sistematización en lo que iban culminando las asambleas. Esa sistematización de propuestas eran enviadas a un equipo técnico del ministerio que estaba unificando todas las propuestas a nivel nacional, y sobre eso fue que se debatió los dos días que estuvimos aquí en Caracas. Del Estado Vargas, mira, propuestas significativas que yo creo que aportan al trabajo a nivel general, que fue una propuesta además que la mayoría de los cultores puso apoyado sobre la mesa, es la infraestructura cultural, es la adecuación de una infraestructura cultural acorde a las tradiciones, al hecho cultural en Venezuela, ¿no? Pero ¿cómo eso lo podemos explicar un poco más fácil? Infraestructura pueden ser muchas cosas, puede ser un anfiteatro, puede ser de repente un taller para exposiciones, claro, una galería. Pero en Venezuela hay un poco de carencia de esos espacios culturales. Recuerda que aquí en la Cuarta República los espacios culturales eran pocos porque eran utilizados solo por una élite, ¿no? Los que sí sabían de cultura, sí, según ellos. Claro, pero vemos una buena cantidad de teatros recuperados. ¿A qué se referían? O quizás a impulsar. No, seguir ese impulso. Okay. Ese impulso. Sabemos del trabajo, bueno, que además es visible a nivel nacional, aunque está concentrado aquí en Caracas, del trabajo de la alcaldía de aquí del municipio. Esa recuperación de la gran cantidad de teatros, además teatros que estaban ubicados en zonas populares, sí, y eran utilizadas para otros fines menos, uh-huh, para la cultura, ¿no? Sí. Hace falta seguir con ese empuje, pero también descentralizar esas políticas, okay, desde aquí de Caracas hacia las regiones. Por ejemplo, creo que Vargas tiene un solo cine, que es la Cinemateca. La Cinemateca del Ministerio es la única sala de cine que tiene el Estado. Además que solo tenemos un teatro que está más o menos acorde. Por allí hay una hay un proceso con la alcaldía de recuperación del Teatro Pedro Elías Gutiérrez. ¿Que queda en qué parte? Que queda ahí en la parroquia Carlos Sublé, en los bloques 10 de marzo, la urbanización 10 de marzo. Ya ahí entrando. Entrando al estado. ¿Ves? Allí queda el teatro, exacto. Pero allí hay un proceso de recuperación que está activando la alcaldía del municipio Vargas. Pero más allá, son espacios un poco improvisados, ¿no? Está el Complejo Cultural Cruz Felipe Iriarte, pero no es un espacio adecuado a la cultura, fue un espacio ya, creado claro, para otra concepción. Hacen falta espacios, ya lo entendemos. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Quizás unas palabras finales para todos aquellos. Mira, invitar, desde el día de hoy comenzamos una batida. Uh-huh. Y ese fue el nombre con que lo definimos, una batida cultural en Venezuela, Consejo Presidencial Popular para la Cultura, que es ese poder popular haciendo el papel de presidente en conjunto con nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Hay que fortalecer esa convocatoria, hay que fortalecer esa definición del Consejo Presidencial, porque bueno, además él es una deuda que le tenemos a nuestro comandante eterno Hugo Chávez, de que el poder popular tome las riendas de la dirección, la propuesta y la ejecución de las políticas en Venezuela. Qué bien. Muchísimas gracias. Con esas palabras hablábamos y escuchaban ustedes a Ricardo Pérez, director general del Gabinete Cultural del Estado Vargas, y también a nuestra compañera, quien tuvo el grato placer de compartir con nosotros, la vocera que participó en este congreso, Aymar Escobar. Muchísimas gracias por haberse acercado hasta acá. Bien, con esto nosotros cerramos una emisión de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo a todos nuestros usuarios y usuarias. Les decimos que los buenos oficios en los controles estuvo a cargo de Luis Yerloyo, en la redacción, edición y montaje Sinamay González y Karen Arencibia. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.